Hola, soy Mariano Sarabia y quiero mandar un abrazo enorme a todas y a todos las y los que hacen la Central Ferroviaria, la radio de Cruz del Eje, que cumple años con la patria, que cumple años este 25 de mayo, 6 años, no es poco, de hacer periodismo democrático, de hacer comunicación desde el interior, con los valores que nos unen. Estoy muy contento, estoy muy, muy feliz de humildemente ser parte, aunque sea pequeñita, de la Central Ferroviaria a través de mis columnas de política internacional y a través del programa Sur Sur, el eje de los pueblos. Les mando un abrazo enorme y espero que pronto podamos vernos, encontrarnos y abrazarnos personalmente. Vuelve la fiesta gaucha del 25 de mayo en Escuela IPEA 211. Este nuevo encuentro propone recuperar el espíritu de los tradicionales actos patrios con una gran peña cultural. Allí encontrarás degustaciones de comidas típicas, artistas locales de primer nivel, cuerpos de baile folclórico y destrezas gauchas en un marco totalmente natural y al aire libre. Te esperamos el miércoles 25 de mayo a las 12 horas en Escuela IPEA, Cruz del Eje. La entrada es libre y gratuita. Sumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Querida gente de Radio Central Ferroviaria, FM 107.7 en Cruz del Eje, soy Oscar Mota, el conductor del programa El Canto del Pueblo. Quienes hacemos este espacio, Oscar Frontro, Marianela, Rocío Primo, queremos sumarnos a la celebración de estos primeros 6 años de vida, transitando todo el aire del noroeste cordobés, y decirles que nos sentimos muy honrados de formar parte de esta programación y de compartir con los compañeros, las compañeras, les compañeres, esta posibilidad de seguir transitando el mundo de la comunicación desde la óptica de lo popular. Un abrazo grande y un gran feliz cumpleaños, y por mucho tiempo más transitando juntos este maravilloso camino de la comunicación. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, se encuentra en la búsqueda de profesional de psicología para sumar al staff de salud en Centro Médico de la localidad de Cruz del Eje. Presentar currículum en mruiz@uepc.org.ar. Gran jornada del bovino criollo argentino en predios de la Cooperativa La Regional sobre Ruta 38. El viernes 27 de mayo a partir de las 9 horas, entrada libre y gratuita, por su rusticidad, por su adaptación y su avancedumbre. Características del ganado bovino criollo en las explotaciones ganaderas y sus posibilidades en la zona. Viernes 27 de mayo a las 9 horas en el predio de la Cooperativa La Regional sobre Ruta 38. Invita INTA Cruz del Eje. De la colmena al gallinero. Un noticiero agropecuario. De la colmena al gallinero. 10 y 15 de la mañana de este sábado 21 de mayo. Dentro de un mes justo va a ser el 21 de junio. Ustedes me van a decir, ¿qué pasa el 21 de junio? Y papi, si no te acordás los ritmos de la naturaleza, no es culpa mía. Ahí termina el otoño y comienza el tan temido invierno, que hemos tenido alguna muestrita como para ir acomodando el lomo, como quien dice. Pero bueno, ahí escuchábamos una serie de anuncios que teníamos grabados, donde el IPEA del dique realiza una gran fiesta, como todos los años, el día 25 de mayo, y estuvo Federico Almeida precisamente en esta radio el sábado pasado, que lo pudimos entrevistar y pudimos hacer este spot que lo vamos a poner a rodar, como se dice, en las tandas. También la UPC convoca a la selección de un psicólogo para atención a sus asociados. Y por último, la jornada de ganado criollo, que se realiza el viernes 27 en el predio de la cooperativa La Regional sobre ruta 38 a partir de las 9 de la mañana. Todo eso mezclado con el festejo de la Central Ferroviaria y sus 6 añitos el 25 de mayo también, para ir agendando cosas que son interesantes y que pasan en nuestra ciudad. Les decía que el micro que habíamos pasado, realizado, se llama Soberanía de Acá. Mandaban a preguntar, nos mandaron un mensaje para Cooperativa Villaraba, lo hizo, son varios micros. Nosotros decidimos comenzar por este de Marina Labrit, nuestra Marina Labrit, que en esos viajes siderales que ella tiene, pudo aportar algunas cuestiones con el tema de la semilla, que el marco político del análisis de manos de quién está la semilla mundialmente hablando, ya no en el kiosco, ni en los lugares chicos, ni en las huertas, ni en la zona de riego de algún dique. A nivel mundial, la semilla está en manos de 3, 4 y 5 empresas. Hay algunas raras excepciones de algunas variedades, de algunas especies, que está todavía en manos de productores y está bueno eso, pero lo cierto es que las empresas han patentado las semillas y se han quedado con esa memoria de los pueblos, de la práctica y de la agricultura en general, ¿no? Bastante terrible. Justamente ayer, justamente hoy, se han llevado adelante una marcha, ayer en la ciudad de La Plata y hoy día en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en contra de estos monopolios, ¿no? En contra de 2 o 3 empresas que monopolizan esto, principalmente Bayer Monsanto, porque si Bayer era bueno, era hace tiempo, compró la Monsanto y sigue con su gran negocio, y también Syngenta, que es la gran vendedora de agroquímicos. Contra esos, y diciendo como eslogan, el agua es más rica que el oro, están estas marchas que se llevó adelante ayer en La Plata, como les decía, y hoy día en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una marcha a la Plaza de Mayo en el tema de semillas de manera global. Noticias agropecuarias a cargo de Violeta Collado, cuando ya estamos en 15 grados y que nos gusta informarnos. Dentro de un ratito volvemos con Juan Riachi y algo más de música que se las estoy debiendo. Vamos, Gaby. Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 21 al 27 de mayo. Soja. Avanza la cosecha de soja y se estima que se producirán alrededor de 42 millones de toneladas. A pesar de los contratiempos que generó la falta de gasoil, la cosecha va más rápido que el año pasado por la falta de lluvias. Según las estimaciones difundidas por la Bolsa de Comercio de Rosario, ya se recolectó el 75% de los lotes sembrados en el país. Contaminación. Una de cada 6 muertes prematuras en el mundo están asociadas a la contaminación ambiental. Así lo determinó un estudio publicado el martes por la revista Lancet en base a un relevamiento efectuado en el 2019. La Comisión sobre Contaminación y Salud de la publicación británica destacó que la contaminación y los desechos expulsados al aire, el agua y el suelo no suelen matar directamente, pero son causantes de graves enfermedades cardíacas, cáncer, problemas respiratorios y diarreas agudas. Censo. El Censo 2022 confirmaría el despoblamiento de las áreas rurales. La evolución en el país indica que en 1991 la población rural representaba el 13,4% del total del país, en 2001 de 10,6% y en 2010 del 9,1%. El censo rural que se desarrolló de forma presencial permitirá conocer una población poco visibilizada en un país donde existen distintas ruralidades y en el que, según el censo 2010, el 92% vive en urbes, muy por encima de la media mundial, que es del 54%. Río Paraná. Se recuperó el caudal del río Paraná, pero la situación está bastante lejos de ser normal. El gobierno nacional extendió por decreto la emergencia hídrica en la cuenca del río Paraná por 6 meses a raíz de la bajante histórica que sufre ese curso de agua. La misma normativa reconoce que se han atenuado los niveles de la bajante por efecto de lluvias puntuales y de afluencias de las represas situadas en el área regulada de la cuenca. Clima. La ola de frío que abarcó a casi todo el país en los últimos días y que provocó heladas durante 4 jornadas consecutivas se prolongará en la próxima semana, según el pronóstico semanal que difunde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En su perspectiva agroclimática semanal, la entidad porteña afirma que la perspectiva comenzará con tiempo frío debido a la entrada de vientos marinos en los días precedentes. Choclos. La cosecha argentina de maíz comercial sigue atrasada porque los empresarios agrícolas priorizan la recolección de soja en desmedro del cereal. Hasta el momento se recolectó menos del 30% del área maicera a nivel nacional, con un rendimiento medio de 67 quintales por hectárea. Según el informe de la Bolsa de Cereales, en el sur del área agrícola la recolección mantiene algunas demoras producto de la falta de piso en los lotes y caminos. Se espera que a medida que mejoren las condiciones del tiempo, las labores tomarán impulso. Escarabajo. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay confirmó la presencia del pequeño escarabajo de las colmenas, Aetina tumida, en muestras recolectadas en la región de Pedro Caballero, lindante al estado brasilero de Mato Grosso do Sul. Esto alertó a las autoridades de Senasa local, que desde 2016 se encuentran monitoreando el avance de esta plaga exótica que pronto podría ingresar a la Argentina. La misma supone un gran riesgo, ya que tiene el poder de inactivar los panales con los que entra en contacto. Soja orgánica. La soja orgánica gana mercado y podría tener hasta un precio de referencia en Chicago. El dato fue relevado por una experta estadounidense durante un congreso realizado en Brasil. Allí señaló que el crecimiento viene siendo tan grande que la Bolsa de Chicago está evaluando incorporar algún tipo de referencia de precio para este cultivo que se produce de manera diferencial sin uso de agroquímicos. Plagas. Pulgones y orugas son las plagas destacadas en el trigo en este momento, según un informe del INTA Marco Juárez. En el inicio de la siembra del cereal, en la zona central ya se presentan los primeros insectos para apuntar en la recorrida del monitoreo. De acuerdo a este informe, las expectativas de siembra de cereales de invierno y pasturas en fecha son buenas, ya que la capa superficial del suelo se encuentra bien provista de humedad. Quesos veganos. En el oeste de la provincia de Buenos Aires inauguraron una fábrica de quesos hechos 100% a base de plantas. Según lo anunciaron, Villa Flandria Vegan Foods producirá 40.000 alimentos al mes similares a los lácteos, pero veganos. Tras una inversión de 30 millones de pesos, la primera fábrica de alimentos similares a quesos, pero elaborados 100% a base de plantas, comenzó a operar en el Parque Industrial de Cortines, en Villa Flandria, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Faena. De acuerdo a los datos de Faena Vacuna proporcionados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, durante el mes de abril fueron faenados un 9% menos de bovinos que en marzo del año pasado y un 5% por debajo en el mes de abril. Sin embargo, según el último informe del ROSGAN, se advierte cierta desaceleración de la caída. Medido como promedio diario de faena, abril resulta ligeramente inferior a la actividad registrada un año atrás. Agua. Esta semana volvió la Escuela del Agua Córdoba con su curso Agua y Territorio, destinado a técnicos y funcionarios vinculados a la gestión del agua.

comienzas y en el molino terminas. Que en los álamos comienzas y en el molino terminas. Calla Angosta, calla Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tun tun, ¿quién es? Ya estaba a dos picos la tonada. Calla Angosta, calla Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces que allá en ruedas se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Calla Angosta, calla Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Ya estaba a dos picos la tonada. Calla Angosta, calla Angosta, la de una vereda sola. Volver a mis sierras, pasarme el día por ahí, bañarme por sauce punco y el de Anfunes trasnochar. Tarareando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el salitral. Emborracharme en Quilino, el macho poder cantar, y en la quebrada del agua con mi viejo conversar. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Chiquín. Ha de ser para poder ver un duelo deportivo con Ale. Bien, acá estamos al aire con Daniel, uno de los capacitadores de la jornada de turismo rural que se lleva adelante ahí cerquita de Anfunes, y que Juancito Riachi, nuestro columnista, nos pone en contacto con esta gente. Antes de pasar con Daniel, no queremos dejar de mandar el saludo que le manda Evangelina Arias a Virginia por su cumpleaños, y agradecerle a Daniel estos minutos para la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, la 107.7, una radio comunitaria. ¿Cómo te va, Daniel? Contanos cómo viene esa jornada de turismo rural, que ustedes van a aportar cosas para este grupo de trabajo que hay ahí. Bueno, Guillermo, ha tocado acá en Dian Funes, bueno, muy contento por la convocatoria, y bueno, venimos un poquito a mostrar lo que es esto del turismo rural, para darnos cuenta de que trabajan con la asociativismo y muchas cosas, el potencial que tiene la zona. Muchas veces no vemos todo lo que tenemos, omnubilado por las grandes ciudades, y no nos damos cuenta del potencial que hay en cada región de nuestra provincia. Bien. Escúchame, Daniel, vos hace mucho que trabajás con turismo rural, ¿en qué zonas? Bueno, nosotros empezamos ya hace muchos años, hace aproximadamente 12, 13 años, somos un poquito pioneros en Córdoba, hemos tenido la dicha de salir en el libro de la Facultad de Agronomía de 50 años, 50 historias, ser Ascama Turismo Rural, una de esas historias, con la cocina criolla también venimos trabajando hace mucho tiempo. He tenido la posibilidad de representar a mi provincia y a mi país en diferentes encuentros, workshops de turismo, campeonatos internacionales. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito de experiencia en el tema, y bueno, y ahora queremos mostrar, difundir y ayudar a pequeños productores a que también se animen a emprender y tener su lugar. Hay como una cuestión de la valorización de la vivienda, de la práctica, del paisaje y sobre todo de los recursos naturales. Las hierbas serranas, los árboles, los yuyos, forman parte de eso que ustedes trabajan tan bien. ¿Cómo está el grupo, cómo lo ves al grupo en el conocimiento con respecto a la cuestión de los yuyos, a la cuestión de los árboles, a la cuestión de la zona y esa hospitalidad que genera el turismo rural? Justamente, de eso se trata, ¿no? Un poquito esto del turismo rural, la hospitalidad y compartir el día a día de un productor, algo que se ha elegido muchísimo en estos momentos, después de salir de la pandemia, la gente ha buscado esto, la experiencia. Y sí, bueno, y el conocimiento de la gente es muy, muy amplio con todo lo que es las hierbas y todos los árboles que tenemos en nuestra sierra, en la pampa. Así que, bueno, va a ser muy productivo, vamos a aprender mucho. Digo vamos a aprender porque seguramente yo también me voy a llevar un montón de cosas lindas. Uh-huh. He tenido la oportunidad de representar, hay una localidad muy cercana a ustedes, a Cerrezuela, muy poquito también, en un nuevo bolso federal en Buenos Aires. Ajá. Y me tocó acompañar a la gente de Cerrezuela, y bueno, también es un honor, un placer poder cocinar y llevar un plato nuestro, ¿no? Uh-huh. Bien de campo adentro y que la gente sepa lo que tenemos y el potencial que hay, que muchas veces la gente del lugar todavía no lo sabe, pero bueno, estamos en eso, para mostrarles lo fuerte y lo importante que es la producción local. Qué bueno, Daniel. Bueno, te agradecemos mucho, no te quitamos más tiempo, andás ahí con tu trabajo y tu tarea, y saludos a todos. Pásame con Juan, ningún problema, y gracias. No, por favor, gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Ahí te doy con Juan. Dale, dame con Juan. ¿Miguel? Sí, Juan, contame. Acá te paso con la anfitriona que bueno, ha hecho esto posible acá en Dian Funes, ¿no? Cerquita de Dian Funes, en la Cordobella. Ajá. Te paso para que charles un poquito con ella. Dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, nos presentamos, nosotros somos de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, la radio comunitaria. Bien. ¿Y con quién estamos hablando? Con Analia Ramos. Bueno, en este momento estamos felices de poder acercarle esta capacitación a los productores locales. Bueno, en este momento estamos aquí en la estancia La Cordobesa, que está muy cerquita de la ciudad de Dian Funes, estamos a un kilómetro más o menos, kilómetro y medio. Y bueno, abriendo las puertas de de la estancia para poder capacitar a los productores y que puedan aprender un poquito de lo que es el turismo rural y demás, poder mostrar lo que ellos producen y vienen produciendo desde toda su vida. Así que, bueno, queremos potenciar esto, empezar a trabajar, que realmente se pueda vivir de esto, y los capacitadores justamente se han venido a brindarnos todas estas herramientas, ¿no? Claro, hablábamos con Daniel recién de que ustedes son los que hacen de la hospitalidad, ya común entre nosotros, una herramienta más y bien figurativa, bien visibilizada, que hace que, además de valorar la vida y los recursos que utilizan, valoren la proyección de vida, el proyecto de vida, digamos, no lo que pasa hoy, sino lo que esperan que suceda de acá a unos años. ¿Y eso lo ves así en todos los productores? Y hay muchos productores que se encuentran un poquito reacios a la idea de abrir sus establecimientos para brindar esto que ellos, la calidez humana que hay en cada uno de los establecimientos es un potencial enorme, y hacerle ver a ellos que mucha gente de la ciudad busca desconectarse, ya sea un fin de semana o día de semana, lo que sea, busca desconectarse y llegar a estos lugares y compartir con esos productores, compartir un momento. Entonces, bueno, tratar de que ellos se abran un poquito más, ¿no? En este momento no son muchos los productores que están de manera activa trabajando, pero queremos que se sume mucho más gente. Tenemos muchísimos lugares bellísimos por explotar, y sería lo ideal que muchos de ellos puedan empezar a vivir de esto también, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias por esa descripción. Pasarnos con Juan a ver si le queda alguna entrevista que quiera sacar al aire. Dale. Perfecto, muchas gracias. Que tengas un buen día. Por favor, gracias a vos. ¿Hola? Sí, Juancito. Bueno, Miguel, ahí tuviste al anfitrión y a uno de los capacitadores. Esto es auspiciado, digamos, financiado por el municipio de Funes, ¿no? Exactamente, por la municipalidad de Funes, que, bueno, hizo posible que los capacitadores se vengan desde Río Cebado, Valle de Punilla, para de Funes y puedan compartir su experiencia como facilitadores del turismo rural, ¿no? Bien, qué bueno, Juan. No sé, ¿crees que cortemos acá? ¿Vos estás en esa capacitación? ¿Lo dejamos para el otro sábado y te liberamos? Sí, porque justamente ahora estaba por comenzar. Dale. Así que ya estaba por largar la jornada, y bueno, tenemos hasta las 6 de la tarde, así que estamos en pleno desarrollo de la jornada. Bueno, dale, no, porque nos quedaban algunas preguntas sobre el encuentro caprino que fuiste en Chañar, pero lo dejamos para el sábado que viene. Dale, Miguel, hacemos así. Un abrazo, mucha suerte en la jornada, gracias por salir, gracias. Gracias, Miguel, hasta luego. Ahí pasaba Juancito Riachi desde La Cordobesa, ahí cerca de Funes, donde se está llevando adelante esta capacitación en turismo rural. Qué lindo, ¿no? Uno por ahí se imagina el turismo rural, bueno, un ranchito, vamos a comer asado. No, no es solamente eso, es las caminatas. Nosotros con el Chuña Allende nos enseñó mucho y nos enseña mucho, lo vamos a traer para poder sacar una nota de todo el trabajo que hace él. Por ejemplo, disfrutar un plenilunio, una luna llena en las salinas grandes. Es algo raro, pero disfrutar de eso, paisajes muy poco conocidos, en momentos muy poco conocidos, como la noche, y de las salinas que tiene ese brillo especial. Bueno, ese tipo de cosas, como un sendero en los volcanes de Pocho, reconociendo plantas, hierbas, árboles, orientación, el norte, el sur, los vientos y esas cosas que hacen a ese conocimiento de ese andar, de ese caminar, ¿no? También nos acordamos de las cabalgatas a la luz de la luna que salían de San Marcos Sierra y terminaban en la cumbre, ¿no? Una cosa muy, muy linda de ver, y sobre todo esta cuestión, valorar el paisaje en términos con la gente

todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansarán. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño. Bien estar fingiendo aquí parado, cualquier línea me deja bien. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansarán. Con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero. De la colmena al gallinero. Un noticiero agropecuario. De la colmena al gallinero, con la conducción de Miguel Barreda. Acá estamos con una muy conocida comunicadora que nos da un poco de vergüenza hablar con ella, pero bueno, no nos queda otra. Porque queríamos que nos cuente Marisa Breich un poco qué anda haciendo por tu clame. Qué lindo saber que está apoyando procesos organizativos acá, desde la mano con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, un proyectazo, Marisa. Qué bueno verte acá y saber que estás vos detrás de todo esto también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mumi? Tanto tiempo. Bueno, sí, nuevamente desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que hemos vuelto después de haber sido despedidos en la época de Macri. Estamos nuevamente los trabajadores, llevando adelante nuestras tareas dentro del ministerio. Y en este caso, acompañando a la comuna de Tuclame, en un trabajo, digamos, interinstitucional con otros ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, nuestro Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional de Agroecología. Y bueno, la idea es trabajar acá con los productores locales en un proyecto de fortalecimiento de sus emprendimientos productivos, de producción de frutas y verduras y también de cerdos, que es lo que habitualmente hacen, con perspectivas, digamos, pensando en la generación de un mercado, que sea un mercado, un pequeño mercado concentrador de frutas, verduras y carnes, que pueda abastecer mínimamente al mercado local, y de ampliarse podemos pensar en un mercado regional. Bien, o sea, pensando ya en un mercadeo. El Capi también nos hablaba de la apicultura como una visión de algunos productores y la cuestión de la alfalfa también como complemento por el tema ganadero. Así que lo vemos bastante integrado, sobre todo resolviendo el tema del agua, y que la gente vive y tiene muchas ganas de trabajar. Nosotros tenemos experiencia en esa zona también y la gente demostró mucho compromiso y estamos re contentos realmente que la margen izquierda del dique Pichana sea tenida en cuenta nuevamente en estos emprendimientos, en esta proyección de trabajo. Le preguntábamos al Capi cuánto tiempo duraba el proyecto, para cuánto tiempo está pensado, Marisa. Bueno, puntualmente, digamos, ahora estamos como ejecutando un proyecto puntual, que es el Sembrar Soberanía, que viene a través del Ministerio de Desarrollo Social, que lo vamos a empezar a ejecutar ahora. Digamos, esto empieza ahora y no sabemos cuándo termina, porque en este proceso, digamos, la idea es ir incorporando esto que vos nombras, que puede ser la apicultura. La idea también es, si surge, digamos, de este taller que vamos a desarrollar hoy, la posibilidad, por ejemplo, de generar una planta de procesado de leche y de hacer leche, podemos hacer leche también. Bueno, si están interesados en hacer pollos, también hacer pollos, huevos, digamos, todo aquello, digamos, que fomente la soberanía alimentaria. Bueno, y el abastecimiento local de los pueblos, ¿no? Que creemos que eso es como el circuito corto de comercialización, sí. Tal cual necesita Tucla, a medida de Tucla. Sí, tal cual. Y pensando también, digamos, en estos pequeños productores, como decís vos, que, bueno, la margen izquierda de riego del dique Pichana ha sido relegada, y pensando, digamos, también en los grandes productores de la margen derecha. Entonces, bueno, darle, digamos, acá como un cierre, digamos, de todo el circuito, digamos, de poder producir a partir de lo que ya tienen, que es la alfalfa, y que la verdad que es muy interesante, digamos, todo lo que tienen, y poder encontrar ahí una diversidad de sistemas que ayuden al productor a mejorar su calidad de vida y que sigan haciendo lo que saben hacer, ¿no? Excelente, Marisa. Realmente muchísimas gracias por todo el apoyo para la zona. Somos muy, muy protagonistas de esto históricamente. Recién se acordaron que daba clase yo acá, así que quiero mucho esta zona y está muy bueno que esto suceda. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto porque vas a seguir viniendo por acá. Ya, de hecho, estás viniendo acá, estás trabajando acá. Sí, sí, y bueno, son bienvenidos a sumarse también al proyecto, porque bueno, todas las manos y cabezas y todos los recursos suman. Así que bueno, perfecto, muchas Dale. Gracias. No, por favor. Ustedes no saben ni se imaginan el gusto que tenemos ahora, porque en uno de los lugares más queridos que tenemos es Tuclame, dentro del departamento Cruz del Eje, y ahí nos encontramos con gente que no siempre le hemos visto. Además, creemos, recién sacamos cuenta que le hemos visto unas 10 veces en forma virtual por el tema de la pandemia, y ahora vinimos y plegó su paracaídas y está acá en esta reunión que lleva. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.